Estos son los titulares del miércoles 17 de julio. Se especula que Japón intervino el viernes en el mercado de divisas para frenar la caída del yen. La estrella japonesa del béisbol, Otani Shohei, anota su primer jonrón en un juego de estrellas de Estados Unidos. Se acuerda aumentar la captura de atún rojo en el Pacífico Occidental y Central. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un grupo de expertos privado japonés afirma que el pasado viernes el gobierno de Japón y el Banco Central podrían haber intervenido el mercado comprando unos 2 billones de yenes o cerca de 12.600 millones de dólares. Ese día la moneda japonesa subió con fuerza. Según Totan Research, un informe publicado el martes por el Banco de Japón sobre sus cuentas corrientes indica que el miércoles se transferirían 2.740.000 millones de yenes de los bancos comerciales al Banco Central. Según la firma, una intervención del gobierno y el Banco Central normalmente da lugar a transferencias de fondos que superan drásticamente la cantidad estimada de la intervención. La empresa de investigación había dicho que era probable que el jueves pasado se hubiera llevado a cabo otra intervención de compra de yenes por valor de unos 19 mil millones de dólares. Un informe estadístico que publicará el Ministerio de Hacienda a finales de julio demostrará si las intervenciones en el mercado tuvieron lugar realmente. Otani Shohei, la estrella japonesa del béisbol que milita en los Dodgers de Los Ángeles, anotó su primer jonrón en un juego de estrellas de las grandes ligas estadounidenses. El partido se disputó el martes en el estadio Globe Life Field en Arlington, Texas. Otani ha jugado como segundo bateador y bateador designado por la Liga Nacional. En la tercera entrada, Otani tuvo su segunda ocasión al bate con corredores en la primera y la segunda bases. Se enfrentó al lanzador de las Medias Rojas de Boston, Tanner Houck, que lleva 8 victorias esta temporada. Otani golpeó con fuerza la tercera pelota que le lanzaron y consiguió un jonrón que cayó en la tribuna del jardín derecho. Es la primera vez que anota un cuadrangular en un juego de estrellas. Todo el público del estadio se puso en pie y vitoreó a Otani en cuanto sintió que el golpe iba a convertirse en un jonrón. En la cuarta entrada, cuando los equipos iban empatados a 3 carreras, el pitcher Imanaga Shota de los Cachorros de Chicago subió al montículo como cuarto lanzador por la Liga Nacional. Imanaga, debutante en las Grandes Ligas, también se estrena en el Juego de Estrellas y lanzó durante una entrada sin admitir carreras ni hits. Además, ponchó a un bateador. En total hizo 15 lanzamientos, de los cuales 11 fueron strikes, y demostró su magnífico control. Su lanzamiento más veloz alcanzó los 149,1 kilómetros por hora. El partido lo ganó la Liga Americana por 5-3. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una comisión que supervisa la población de atún rojo ha acordado elevar las cuotas anuales de capturas en el Pacífico Occidental y Central. Japón apoyó la decisión, que deberá ser ratificada en la reunión anual de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central, que comienza en noviembre. Un total de 16 países y territorios asistieron a la conferencia sobre el atún rojo en la ciudad de Kushiro, en la prefectura japonesa de Hokkaido, que finalizó el martes. Entre los participantes se encontraban Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur. La cuota de atún rojo de 30 kilogramos o más aumentará un 50% y las capturas de peces de menos de ese peso un 10%. El incremento de las cuotas para el atún rojo más pequeño es el primero desde que se introdujeron restricciones en 2015 con el fin de ayudar a que se recupere la población. Fueron trasladados al hospital 14 alumnos de secundaria superior en Tokio que comieron papas fritas extremadamente picantes. Muchos estudiantes de una secundaria superior en el distrito Tokiota de Ota se sintieron indispuestos el martes después de haber ingerido el producto. Entre ellos, 14 de primer grado fueron trasladados al hospital. Según la policía, la mayoría de los jóvenes sintió dolor bucal y estomacal, así como náuseas, pero los síntomas fueron leves. Al parecer, uno de los alumnos repartió las papas entre unas 30 personas, incluyendo compañeros. El paquete decía que el producto era solo para adultos. El sitio web del fabricante advierte que las papas contienen una sustancia que pica más que el chile habanero y recomienda no ingerirlas a los menores de 18 años, a los hipertensos y a quienes padecen del estómago cotidianamente. El Festival de Gion, que se realiza cada año en Kioto, la antigua capital de Japón, llegó a su apogeo el martes cuando las multitudes acudieron a ver las carrozas ornamentadas. Un total de 23 carrozas decoradas con faroles se colocaron en la avenida principal de la ciudad mientras se escuchaba música festiva. El área fue adquiriendo un matiz más onírico a medida que oscurecía. Las carrozas desfilarán en dos ocasiones, el miércoles y una semana después. Kioto sufre por el exceso de turistas que en ocasiones abarrotan el transporte público y los servicios para los residentes. Anticipando la saturación de espectadores, los organizadores del evento han hecho una serie de preparativos. Por ejemplo, a lo largo de la ruta del desfile hay 50 estaciones de basura atendidas por estudiantes y otros voluntarios que instan a los visitantes a separar los residuos incinerables de los reciclables. Desde el lunes hay un total de 2.400 voluntarios participando. Los organizadores también desean incrementar la hospitalidad hacia los visitantes extranjeros. Desde este año, universitarios con camisetas especiales se ofrecen como intérpretes voluntarios. Se están haciendo más esfuerzos para garantizar que el festival, con siglos de tradición, se legue a las futuras generaciones. El número de pacientes en Japón que sufren de la enfermedad de mano, pie y boca, también conocida como fiebre aftosa humana, alcanzó su máximo nivel en una década para esta época del año. La enfermedad de origen viral causa erupciones en manos y pies, así como llagas en la cavidad bucal y otras partes del cuerpo. Principalmente afecta a los niños pequeños en verano y en raros casos ocasiona encefalitis y otros graves padecimientos. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, aproximadamente 3.000 clínicas pediátricas en el país notificaron 35.960 casos entre el 1 y el 7 de julio. El número promedio de pacientes por clínica aumentó en 3,01 con respecto a la última semana de junio, llegando a 11,46. Es la mayor cifra en los últimos 10 años para ese periodo. Mine Mahito, directivo de la Asociación Pediátrica de Japón, indica que algunos niños nunca han padecido la fiebre aftosa humana porque no ha habido brotes de importancia en los últimos años. Opina que este hecho podría ser un factor en la rápida propagación de la enfermedad en guarderías y jardines de niños. También señala que la enfermedad es ocasionada por múltiples virus y que eso podría hacer que una persona la contraiga más de una vez. Mine agrega que la ola de contagios podría proseguir durante otro mes aproximadamente y recomienda tomar medidas preventivas, como lavarse las manos y no entrar en contacto con la saliva. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.